donde tú estás. He decidido en esta vida obedecer tus palabras de amor, tus consejos y tu voz. Quiero caminar. Y si mis ojos ya no te pudieran ver, porque de